King Records. Yeah, yeah, yeah. Tú sabes que conmigo, baby, tú la pasas más cabrón. Y que tu novia es una loca porque me tiene terror, man. Yeah, man. Buff, qué rico todo lo que nos hacemos en la habitación. Y tú te acuerdas cuando escuchas mi tema en la estación, man. Tienes bloqueado, girl, de tu olor y de tu piel, de la forma en la que te martillo hasta el amanecer. Tú te mueves flow, Jessica Cedier, y te regalé la nueva Cartier. Tu cuerpo brinca, brinca, tu grito se escucha en toda la finca. Mami, ponme en la cara esa crica, yo hago más chavo que todos los que me critican. Este pincho nos vemos, mi amor, para darte calor, pa' matar esta obsesión. Es una sexual tensión cuando estamos tú y yo, no nos importa la locación. Yeah, yeah. Ya mismo echamos uno, vamos a quemar una Gigi. Baby, eso está apretado como una virgin. Te muerde esa nalga como pechuga de frisbee. Aquí la llevamos real, lo de esta gente hace el bulto como Kipling. Lo más vivió en el cuello con KR. Flow King, como en Sacramento, Christy Weber. Como te los hace el yo, más nadie la tiene. En vivo se te ve mejor que en las redes. Segurita fuerte, sin darle a la pesa. Pero ando con los muñequitos como el 23 en especial. Siempre llevo pegado el gay como especial. Estamos haciendo más puertas que las máquinas de Universal. Tú sabes que conmigo, baby, tú la pasas más cabrón. Y que tu novia es una loca porque me tiene terror, man. Yeah, man. Qué rico todo lo que nos hacemos en la habitación. Y tú te acuerdas cuando escuchas mi tema en la estación, man. Yeah, baby, contigo me voy a fuego en ver. Tu culo te me tiene aquí como X-Men. Se mueven más bolsas de H que él. Me están manchado como Merle. Si te vemos va a correr más que el de Temple. Tengo un palo que lo pone a bailar como Moose. Otros se viron a New. Yo te viro a ti en la ciudad del W. Todo el mundo le da 5 estrellas en los reviews. Yo te pongo a chupar como bombón. Tú eres la mejor que me hace los blue show. Te cojo de espalda como Sosa y te la saco. Plus a mi loco. No tengo jefe, hago lo que me da la gana. Lo vapo, llevo enganchado uno de 35 más de vaco. Tú sabes que conmigo, baby, tú la pasas más cabrón. Y que tu novia es una loca porque me tiene terror, man. Yeah, man. Qué rico todo lo que nos hacemos en la habitación. Y tú te acuerdas cuando escuchas mi tema en la estación, man. A mí me encanta ese culote y a ti te encanta el cancereo. Vámonos de rosa, hace rato no te veo. En el Lambo 120 por la quinta, con el rey de Cali dándote un paseo. Yo, pa' los cantantes que se pegaron mamando bicho y después dicen que están representando. Brincan de banda, son una loca y tragan leche cuando están filmando. Baby, es que no hablemos de locas, que el karma le va a recordar quién es el fire. Yeah. Qué rico tú dándole hasta abajo, dándole hasta el suelo. La baby más chimba en la sucu del cielo. La baby se excita cuando llega KR porque llueve el dinero. Conmigo pa' Brian Mayer. Por la Valdoriotti fumando gel. Por la Valdoriotti. No joden conmigo, déjenme sano. Van a cagarse en los calzoncillos. Hey. Esto es Calipari, baby. Brian Mayer, dímelo KR. Jackie Record, mío, van. KR, Brian Mayer, dímelo Skr. Dime Costello. Yeah. No hay que roncar mucho, ustedes saben ya que la llevan el minor, mi hogar.